Bueno, estamos escuchando a Mercedes Sosa. La primera que oímos fue Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Soy Más. Soy sí, Más, así ¿verdad? Es, eso, correcto. Que nos encanta. Hay que sacarlo todo para no inundarnos con todas las contradicciones de este mundo en nuestro corazón, ¿no? Entonces sí. Hay que platicar, hay que oír música, hay que trabajar, ¿no? Con las sonreír. Gentes que... Sonreír de a la mañana todos la mañana los días. La mañana está muy bonita. Y acabamos de escuchar a Mercedes Sosa. Sí, también la segunda, Solo le pido a Dios. Muy bonita. Sí, también. Que no se nos olvide todo lo que está pasando en el mundo y que nos ponga las pilas para estar positivos y adelante, ¿verdad? En todo nuestro trabajo. Sí, así es, correcto. Bueno, como ya es costumbre, vamos a iniciar con las noticias internacionales. Gracias, Yuritsi. Yuritsi nos ayuda muchísimo en pues la sí, producción. Gracias, ¿no? Sí, nos ayuda con las con noticias. Con las noticias. Esta es de desde abajo, información que nos envía Yuritsi, aquí de también compañera de la radio. Saludos. Y bueno, esta es de El Salvador. Dice, El Salvador abre camino al mundo al prohibir la minería metálica. Y dice la nota, el más pequeño país de Latinoamérica, El Salvador, se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir por ley la minería metálica en todas sus formas, sentando un precedente para que otros pueblos del mundo sigan el ejemplo. Aseguran activistas y pobladores. Se abre una cita, dice, es histórico, estamos enviando una señal al mundo de que los países pueden tener otros caminos diferentes y decir no a esa industria. Dijo el líder ambiental Edgardo Mira, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, un colectivo de organizaciones ecologistas. Bueno, pues gracias a estos activistas por el ambiente de El Salvador, que nos abren una ruta de conciencia, ¿no? A todos los países del mundo, como dice el artículo, aun cuando es el país más pequeño, ¿verdad? De Latinoamérica, pues muy grande en ambiciones de protección al medio ambiente. ¿Qué más tenemos, Reina? ¿Alguna otra nota? Sí, socorrito, pues regresamos con otra nota, son las 8:22 de la mañana y hoy es miércoles, esperemos que estén tomando ya su cafecito despertando, que nosotras todavía no tomamos café. Y pues vamos aquí con una nota del periódico Resumen. Y dice, gremios y sindicatos colombianos inician gran toma de Bogotá. Los sindicalistas señalan que hace falta un liderazgo por parte del gobierno para atender estos temas. Unos 60,000 maestros salieron a las calles de la capital y estarán acompañados por los trabajadores estatales, quienes también se suman al paro. El presidente de la Central de Trabajadores de Colombia, Julio Roberto Gómez, declaró este martes que las protestas que realiza el gremio de trabajadores en la capital, Bogotá, y otras ciudades del país podría prolongarse y convertirse en indefinido tras los incumplimientos y falta de liderazgo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Este paro puede llegar a largo y a esta hora el gobierno debería estar emitiendo un acto administrativo para que la mesa se instale de inmediato, indicó Gómez. A la jornada de protestas este martes se unieron las centrales obreras quienes protestan por los incumplimientos y acuerdos por parte del gobierno nacional. El presidente de la Central de Trabajadores de Colombia, CGT, Julio Roberto Gómez, dijo que las protestas que iniciaron el día de hoy podrían alegrarse ante la falta de liderazgo del gobierno. Esto puede llegar a largo y hasta ahora el gobierno debería estar intentando un acto administrativo para que la mesa se instale de inmediato, manifestó. Los gremios aplaudieron la amplia movilización social que se ha registrado en los últimos días en el país, destacando en lo particular el paro cívico en Choco y Buenaventura. Las protestas de los taxistas y los reclamos por la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa. Y hasta ahí termina la nota. ¿Cómo ves, Socorrito? Bueno, pues mucho que platicar de esa nota también. Bueno, pues aquí está llegando el compañero Luis. Bienvenido, Luis. Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí despertando. Nos hace falta el café. Órale, pues ahorita armamos un cafecito. Vecina Wendy, traiga el café. Y el pan dulce, porque sin pan no hay café. Claro. Bueno, para mí. Pues yo me voy a aventar otra notita que estoy viendo aquí, que es de el, ¿cómo se llama? El periódico El País, y dice así: Maduro invita a Uruguay y países de CELAC a ser acompañantes al diálogo. Dice, este martes la canciller venezolana informó que el mandatario Nicolás Maduro invitó como acompañantes al diálogo a El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y Uruguay. Y esa es una cita. Y dice así, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó hoy martes a través de la cuenta de Twitter que el presidente Nicolás Maduro invitó como acompañantes al diálogo a El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y Uruguay. Rodríguez señaló también desde las redes sociales que agradecemos a esos países hermanos de CELAC, que significa Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, su buena disposición con Venezuela para preservar la paz en el marco del respeto a la soberanía. Y eso también es una cita de ahí de Rodríguez. En tanto, en las calles la violencia continúa. Un enfrentamiento entre una banda delictiva y la policía en el oeste de Caracas dejó en las últimas horas 5 muertos, hecho en el que una familia fue secuestrada por los delincuentes, informó hoy el Ministerio Público. El altercado se produjo la noche de lunes entre las entre las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana y delincuentes integrantes de la banda El Coqui en el sector Cota 905 del oeste de la capital venezolana, indicó el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, en Twitter. Reverol afirmó que 5 delincuentes, entre comillas, fueron abatidos en el enfrentamiento y 3 funcionarios de seguridad resultaron lesionados con esquirlas de granada. Wow. Durante el hecho en el que 6 delincuentes tuvieron como rehenes a una familia. La versión del Ministerio Público indicó que los sujetos irrumpieron en una casa con el fin de intentar evadir a las autoridades y en la vivienda sometieron a un grupo familiar compuesto por una mujer, un adolescente y un niño. Luego de un proceso de negociación entre los delincuentes y funcionarios de la policía y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, los rehenes fueron liberados. En el procedimiento se incautaron varias armas de fuego y una granada con las cuales habrían amenazado a las víctimas. Detalló el Ministerio Público, los hombres, según Reverol, planificaban actos vandálicos y asaltos a establecimientos comerciales, fueron aprehendidos y quedaron a la orden de la Fiscalía Venezolana. Bueno, interesante esta nota que, por un lado, menciona que el presidente Nicolás Maduro está haciendo este llamado a los otros países. Pues no sé si son como otros países de izquierda, pero son El Salvador, Nicaragua, las Granadinas, no sé dónde, San Vicente y las Granadinas, no sé dónde queda. Sabemos de otras noticias que hemos leído que allá en Venezuela pues está toda una polémica hoy día por el gobierno actual de Nicolás Maduro, que ha sido como pues igual muy controversial en la región, y pues sería bueno tener más información de lo que está pasando allá, pues cuáles son las políticas que están impulsando, ¿no? Cuáles son las, tal vez, las exigencias de los grupos que se oponen. Ay, si alguien tiene más más información que compartir sobre la situación allá en Venezuela, sería muy bueno leer un poco más y investigar un poquito más. Ya ven que pues aquí en las en la televisión, en los noticieros, hay muchísima información, pero como que está muy sesgada, ¿no? Para un lado. Entonces sí nos hace falta, como dices, Luis, tener más información de los diferentes grupos que están en el poder y en este problema, ¿no? Sí, pues aquí mismo en el noticiero nos damos cuenta de que pues muchas veces las noticias dan una perspectiva u otra, y pues es bueno aprender a analizar este tipo de cosas y aprender también a identificar a los, ¿cómo se dice? A las fuentes de la información. Pero bueno, ahí dejamos esta nota. ¿Qué les parece si nos vamos con un poquito de música? Sí. Y regresamos en unos momentos con más noticias? Claro, nos vamos con Juan Manuel Serrat y la canción Caminante, no hay camino. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso,

palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La, ra, la, ra. Buenos días, regresamos, son las 8:42 de la mañana y es miércoles. Esperamos que ya hayan tomado su cafecito y otros ya están desayunando. Porque nosotros no hemos tomado café, ¿verdad, Luis? Todavía, pero no, aunque pusimos un corte musical un poquito largo, no nos dio tiempo de ir por el café todavía. Todavía no. Pero, ¿qué te parece? Dale. Si nos vamos con una nota de la jornada. Adelante. Y dice Jackie sacan de sus tierras tubos y cables del gasoducto de Enova. En octubre pasado, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional intervinieron en un enfrentamiento, entre yaquis, opositores y partidarios de la construcción del gasoducto del noreste de la localidad de Loma de Bacum, municipio de Cajeme, Sonora, con saldo de un muerto, 8 heridos y vehículos incendiados. Disculpen, es que hubo un error y como siempre aquí en la computadora ya no nos deja ver la nota. Estamos aquí tratando de arreglar la computadora, que pasan estas cosas. Claro, siempre las fallas técnicas es parte del show. Es, pero ¿qué te parece si nos vamos con otra nota en lo que se arregla esta computadora. Es este de los yaquis sacan de sus tierras tubos sí. y cables de gasoducto. Ajá. Pues a mí me salió igual. No sé por qué. Ah, mira, aquí ya sale leer más. Ya. Ok. A ver, síguela dando, Luisito, porque aquí mi computadora nomás no funciona. Pero ¿en dónde te quedaste? Ah, pues nada más estaba la... donde está la foto, ¿verdad? Sí, vuélvela a dar. No estás deprimido. Estás distraído. Todavía está sonando ahí el Facundo Cabral. Distraído de la vida que te puebla. Ese poema está bonito. Tienes corazón. Bueno, pues escuchen sí. este poema. Nah, vamos. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Ese poema, no, luego lo escuchamos, pero para que luego lo busquen, se llama No estás deprimido, estás distraído. Y sí. Y sí. Y sí estamos, porque no hemos tomado estamos medio distraídos. Café, perdón. Bueno, entonces yo voy con esta nota de los yaquis. Y tal vez vamos preparando otra. Y sí, en efecto, esto es de Loma de Bacum, en Sonora, donde integrantes de la tribu yaqui empezaron a quitar tubos y cables que instaló la empresa IENOVA en sus tierras de manera ilegal para la construcción del gasoducto Agua Prieta, con el cual se pretende abastecer a industrias del noroeste de México. El mediodía del domingo, un grupo de pobladores empezó a sacar material en protesta porque la empresa continuó con las obras a pesar de que un juez federal emitió el 26 de abril una resolución en favor de la comunidad para detener los trabajos. La empresa no hizo caso. Y una cita. Y por las noches, a escondidas, esa es la cita, colocó la tubería para el gasoducto que transportará combustible desde la frontera con Arizona a través del territorio yaqui en los municipios de Guaymas y Cajeme. Rodrigo González, representante legal de la etnia, informó que las autoridades yaquis acordaron impedir el tendido del gasoducto, que pone en riesgo la vida de sus habitantes por ubicarse a menos de un kilómetro de zonas habitacionales y escuelas, además de violar sus derechos territoriales. Se pidió a cada uno de los 8 pueblos de la etnia que saque los ductos sin importar que alguna de las comunidades con engaños de la empresa hayan avalado su instalación, explicó. Señaló además que la empresa amenazó con demandar a los pueblos que aceptaron los ductos en sus tierras a cambios de cantidades de dinero irrisorias. Eso es una cita también. Martín Valencia, secretario tradicional del pueblo de Loma de Bacum, confirmó que residentes sacaron el material. Esa comunidad ha estado en desacuerdo con el proyecto desde el inicio. Y otra cita. Al realizar un rondín, los yaquis se percataron de la presencia de empleados de la empresa que instalaban cables, lo cual los llevó a tomar medidas. Mientras los inconformes desenterraban el ducto y arrancaban cables, habitantes del poblado de Loma de Bacum se reunieron en la guardia tradicional con los gobernadores de la tribu para decidir las próximas acciones de resistencia civil contra IENOVA. Un año después de que la etnia interpuso la primera denuncia, continúan en la fase de presentación de pruebas y alegatos. La empresa no ha respondido. La otra cita, la lucha legal contra el gasoducto de la muerte sigue firme y ganando en los tribunales, advirtió Rodrigo González. El 21 de octubre del año pasado, ocurrió un enfrentamiento entre cerca de 600 partidarios y opositores al proyecto. Hubo un muerto, 8 lesionados y 12 vehículos incendiados. Desde entonces, la etnia advirtió que por la violación de la orden judicial, los opositores continuarían con su demanda hasta que el juez ordenara a la empresa quitar la tubería por completo. Y bueno, dejamos esa nota que está bastante interesante sobre los pobladores yaquis de esta zona que se oponen a la instalación de este gasoducto en sus comunidades y que de todos modos, aunque la corte ordenó que se detuviera la construcción, que de todos modos se instalaron, por lo tanto tomaron medidas y fueron a sacar los cables y los tubos de ahí del gasoducto. Y claro que esa discusión, ese conflicto, esa diferencia continúa. Vamos a estar al tanto a ver qué pasa ahí en Sonora. Sí, pues así es, Luisito. ¿Y qué te parece si vamos con un poco de música? No, pues si acabamos de regresar de música. ¿Sí? ¿Ya no quieres oír música ahorita? Ok. Entonces vamos con otra nota. ¿Tienes una ahí? A ver, pues sí, tenemos una nota aquí internacional de el periódico Crónica. Y dice, rinden homenaje a víctimas de atentado en Manchester. Manchester se sumió hoy en un estado de conmoción profunda, tristeza tras el atentado suicida cometido anoche en un estadio a la salida de un concierto lleno de jóvenes que causó 22 muertos, algunos menores y 59 heridos. Los ciudadanos de esta localidad británica regresan hoy poco a poco a su actividad habitual en un ambiente de calma, tensa en esta urbe de unos 530 mil habitantes tras un atentado reivindicado por el grupo idaísta Estado Islámico, el que ha sido calificado por la policía como el más atroz de la historia de la ciudad. El estadio Manchester Arena, donde se produjo la explosión al término del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, sigue acordando, así como la estación de trenes Victoria, que conecta con el recinto deportivo cubierto, un gran número de policías, muchos de ellos armados, patrullan el centro urbano, mientras que varios helicópteros vigilan también desde el aire. En un día inusualmente soleado en el que norte de Inglaterra, en caos de tráfico provocado por las medidas de seguridad posteriores al ataque perpetrado por un suicida con una bomba de fabricación casera, llevó a que algunas empresas recomendaran hoy a sus trabajadores no acudir a trabajar. Este fue el caso de Lucy Rogers, una administrativa de 29 años, que en su lugar decidió llevar un ramo de flores a la plaza de Santa Ana en memoria de las víctimas. Cuando esta mañana oía la noticia, sentí náuseas. He querido tener un gesto con los afectados, declaró la joven. Para señalar que aquí no hay, estamos acostumbrados a esto. El inspector jefe de la policía de Manchester, Lang Hopkins, escribió el ataque por el que ha sido detenido un sospechoso de 23 años como el más atroz que ha afrontado la ciudad y que padeció su último atentado, aunque sin víctimas mortales, en 1996 a manos del Ejército Republicano Irlandés IRA. Junto a las flores que depositó Rogers a las puertas de la iglesia de Santa Ana, se amontonaban otros ramos dejando por transeúntes y comerciantes de establecimientos vecinos. El español Jesús Cabrera, de 20 años, se acercó desde la oficina donde está empleado para observar las ofrendas. Estoy en estado de shock. Prácticamente vi cómo ocurría todo anoche desde la ventana de mi departamento que da al Manchester Arena, contó el F. La explosión, la gente corriendo, las ambulancias y luego la incertidumbre de no saber qué ha pasado. Te das cuenta de que estás a salvo y en ninguna parte, afirmó. La tragedia ha motivado numerosas muestras de solidaridad entre los habitantes de Manchester, así como la unión de las diferentes comunidades religiosas. El deán de la catedral, Rogers Govender, acompañó de representantes de la comunidad judía y musulmana. Ofició un servicio religioso en plena calle para recordar a las víctimas, mientras que el recién elegido alcalde de la ciudad, el alvarista Andy Burnham, ha convocado una vigilia para más tarde. Ha sido impactante, pero estoy orgulloso de pertenecer a una ciudad donde la gente es compasiva, se preocupa por los demás, manifestó el F al final del acto, el canón David Holgate. El rabino Warren ELF dijo que por su parte, que lo importante ahora es permanecer unidos, afrontar juntos esta tragedia, subrayar que esto es inaceptable y no responde a ninguna religión. Ay, la nota está muy interesante y sigue y sigue y sigue. Y pues sí, así con estas noticias tristes, ¿verdad? Que están pasando. Sí, pues claro, mundo, qué difícil. Allá. Pues qué triste y qué duro vivir ese tipo de cosas en nuestras ciudades. Pues ojalá que encontremos soluciones de raíz a la violencia que existe en nuestro mundo. Pues ahora sí vamos con un poquito de música. Música después. Y en unos momentos continuamos. Son las 8:57. Sí, así es. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Calle 13 y Blades? Y la canción se llama La Perla. Buena rola. Si les gusta. Échala. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje.

Sí, amigos, pues regresamos y ya se pasó una hora, Luis. Son las 9:04 de la mañana. Así es. Y aquí andamos, despiertos. Medios despiertos. No, yo sí ya estoy despierto. Yo no, me hace falta el café. Sí, ahorita. Es que en los cortes musicales no da tiempo suficiente como para ir a poner el café. No, así es que sería buena idea que alguien nos trajera un café aquí en el 837 North Rose, Centro Cultural de México. Que estamos en nuestras nuevas instalaciones. El nuevo estudio de Radio Santana aquí en el Centro Cultural de México. Sí, así es. ¿Y qué te parece si le manda saludos a Manny que nos está escuchando? Claro que sí. Que es nuestro seguidor. Así Mándale es. Saludos. Así es. Saludos, Manny. Gracias por escucharnos. Pues yo creo que ya andarás tal vez en el trabajo. Échale ganas. Y por acá nos vemos en la clase de jarana. Claro. Pues ¿qué te parece si nos vamos con... ¿con una nota? Ajá. Yo tengo una, pero es sobre una comunidad en Morelos, pero tiene un audio que quiero compartir, entonces lo tengo que conectar. Ok. ¿Por qué no vas tú primero? Sí, vamos con otra nota que yo tengo que también es de México y nos vamos hasta Guadalajara. A ver. Vámonos. Con el asesinato de Miguel Agustín Vázquez, la etnia wixárika pierde a dos líderes comunitarios. Perdió a dos valiosos líderes comunitarios de San Sebastián Teponojuatlán. El sábado por la tarde en Tuxpan de Bolaños se registró el asesinato de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, ambos pertenecientes a la comunidad indígena de San Sebastián, asentada en los municipios de Mezquite y Bolaños. Asesinan a dos líderes de la comunidad huichola de San Sebastián Teponahuatlán. Miguel Vázquez Torres, de 40 años de edad, era profesor de educación básica, asesor técnico pedagógico de la Secretaría de Educación en Tuxpan de Bolaños. Y hasta el mes de marzo pasado fue presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuatlán. Agustín Vázquez Torres, de 30 años de edad, recién se había graduado como abogado con especialidad en derechos humanos en una situación educativa particular en Guadalajara y había desempeñado varios cargos comunitarios. Miguel Vázquez, en su calidad de presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián, participó el 22 de septiembre pasado en la primera restitución de tierras en el conflicto legal agrario que mantienen con ganaderos de Guajimic, Nayarit, quienes invadieron territorio de la etnia jalisciense desde más de 50 años. En esa ocasión, la Policía Federal y la Fiscalía de Nayarit actuaron en forma negligente, porque pese a que el Tribunal Agrario solicitó presencia de elementos de seguridad de ambas corporaciones, estos no acudieron y se generó un conflicto con los ganaderos de Nayarit, quienes tuvieron a los abogados del tribunal, al representante legal de la etnia wixárika y a reporteros de Jalisco que acudieron como testigos del acto de restitución de tierras. Los habitantes de San Sebastián anunciaron la creación de grupos de autodefensa ante la situación de seguridad que se vive en esa zona del norte de Jalisco. De ello habló Ubaldo Valdés Castañeda, secretario de Bienes Comunales de San Sebastián. el 30 de enero pasado. Miguel Vázquez pertenecía al Consejo Regional Wirrárika para la Defensa de Wirrárikuta, CRW, y formaba parte de la mesa jurídica. Además, impulsó la creación de la Preparatoria Bicultural de la Universidad de Guadalajara, que está a arrancar actividades. El gobernador tradicional de San Sebastián, Teponahuatlán, Rogelio Vázquez González, afirmó que los hermanos Miguel y Agustín serán velados en la comunidad de Tuxpan de Bolaños, donde ambos residían. Y pues hasta ahí termina esta triste noticia de los del asesinato de dos hermanos de esta comunidad de San Sebastián. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Pues también yo también tengo una nota aquí de México. Deja nomás la... de una comunidad llamada Amilcingo, que exige respeto en su elección de autoridades por usos y costumbres. También, pues, de una comunidad indígena, de una comunidad originaria, que también está, pues, luchando por su poder, pues, determinar también su futuro. Y ahí les va esta nota, que viene acompañada de un pequeño videíto que les vamos a compartir en unos momentos el audio. Dice así: el pasado martes 16 de mayo de 2017, habitantes de Amilcingo, Morelos, dijeron en una conferencia de prensa, dieron una conferencia de prensa para denunciar las imposiciones en la elección de ayudantes municipales que ha cometido el Ayuntamiento Priista de Temoac y las autoridades electorales, faltando al respeto de los usos y costumbres de esta comunidad indígena. Para los pueblos indígenas que conforman el municipio de Temoac, Amilcingo, Huazulco, Popotlán y Temoac, la autonomía municipal y la libre determinación están ligadas a las luchas sociales que sucedieron en la región en la década del 1970, impulsadas por un joven maestro normalista de Amilcingo llamado Bin Flores Laureano, que resultaron en la creación de la Normal Rural para Mujeres en Amilcingo, el Centro de Estudios Técnicos Agropecuarios 39 en Temoac y la Unión de Ejidos Emiliano Zapata. En 1976, ante el cacicazgo económico y político que ejercía el PRI desde la cabecera municipal, dichos pueblos decidieron separarse del municipio de Zacualpan de Amilpas y conformaron el municipio libre de Temoac en Asamblea General por Usos y Costumbres, que fue reconocido oficialmente el 17 de marzo de 1977. Con el paso de los años, los partidos y las elecciones por urnas fueron entrando de nuevo al municipio. Ahora, la lucha de resistencia y rebeldía que Amilcingo ha emprendido llevó a la comunidad a regresar hace más de un año a la elección de sus autoridades por usos y costumbres mediante Asamblea General Comunitaria. Sin embargo, la alcaldesa priista del municipio de Temoac, Edith Cornejo Barreto, y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, IMPEPAC, avalados por el Tribunal Estatal Electoral, pretenden imponer condiciones en la elección de ayudantes municipales, como el uso de credenciales de elector y la presencia de la fuerza pública en el pueblo durante la asamblea, violentando así la libre determinación y los usos y costumbres de la comunidad indígena de Amilcingo. Eliezer Zamora, habitante de Amilcingo, durante la conferencia de prensa expresó, y creo que este es el mismo señor que está en el video, entonces vamos a escuchar este videíto que ya lo preparé para que lo podamos escuchar. Ahí les va un videíto de esta nota. Mi nombre es Eliezer Zamora Pérez, vengo como parte de la comisión del pueblo originario, pueblo indígena de Amilcingo, municipio de Temuac. Venimos aquí al Zócalo de este estado de Morelos a denunciar las imposiciones que está haciendo la presidenta municipal del ayuntamiento de Temuac. Y como es también el INPEPAT del estado de Morelos, como es el Tribunal Federal Electoral del estado de Morelos, venimos a denunciar en que están imponiendo un ayudante por medio de votaciones cuando el pueblo de Amilcingo no acostumbra a hacerlo de esa manera. Por medio de votos, por medio de boletas. Amilcingo no lo acostumbra así. Amilcingo en años antaños lo hacía en una asamblea, reuniéndose toda la comunidad en el centro y a mano alzada. De esa manera nombraba y sigue nombrando sus autoridades. Hoy nos inquieta, nos incomoda al pueblo de Amilcingo que la presidenta pone sus normas cómo hacerse el proceso. El INPEPAT pone sus normas, el tribunal pone sus normas cuando el pueblo no está acostumbrado de esa manera a través de urnas, a través de votos. Y mucho menos a través de una intimidación con presencia de policía. Amilcingo no está acostumbrado de esa manera. Amilcingo nunca lo ha hecho cuando nombra a sus autoridades. Nunca solicitamos presencia de policías. Amilcingo lo hacemos con ciudadanos originarios del mismo pueblo. Ahí en la plazuela nombramos nuestras autoridades sin tener que utilizar votos en urnas. De esa manera, Amilcingo es un ejemplo para todos los municipios del estado y los estados del país en que debemos retomar nuestros usos y costumbres, nombrar a nuestras autoridades en nuestras oficinas de nuestro pueblo, a mano alzada. Así como llevar a cabo nuestras rondas comunitarias, policías comunitarias, autodefensas comunitarias, porque solamente entre nosotros nos conocemos y entre nosotros podemos poner orden en nuestros poblados. Así es que invitamos a todos los pueblos, municipios, que sigan el ejemplo de nuestra comunidad de Amilcingo, que está caminando a su autonomía como pueblo originario, como se acostumbraba antes en nombrar sus autoridades en el centro de la población a mano alzada. Queremos que los pueblos sigan este ejemplo, los municipios sigan este ejemplo, en todo el país de igual forma, sigan este ejemplo de Amilcingo. Queremos invitar al INPEPAT que nos respete, que no meta las manos imponiendo como llevar policía, como el tribunal, de igual forma, que nos respete. Que nosotros internamente tendremos que ponernos de acuerdo con la misma gente de ahí, el cómo queremos que se lleve a cabo. pero no queremos presencia de policía. Y para eso tendremos presencia de muchas organizaciones, muchos compañeros de la ONU, también va a ser testigo del proceso de un pueblo indígena, cómo nombra sus autoridades. Y para eso queremos hacer invitación a los colectivos, adherentes, organizaciones que estén al pendiente en las redes sociales. En las redes sociales por lo que pueda pasar en Amilcingo. Y ojalá y que este asunto no se salga de nuestras manos. Ojalá y que este asunto nos respete la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, nos respete que Amilcingo tiene sus propias formas, normas, tiempos y formas de nombrar sus autoridades. Hasta la victoria, hermanos. Hasta la victoria siempre. Y ahí este pequeño video de la comunidad de Amilcingo en Morelos. Como sabemos, en México existe este derecho constitucional de los pueblos originarios de funcionar por usos y costumbres. Significa que tienen el derecho de elegir sus propias autoridades, de definir cómo va a funcionar su gobierno local. Y es un derecho constitucional que, sin embargo, muchas comunidades pues han tenido que pelear porque funcione así, ¿verdad? Entonces, este es un caso más. Y bueno, ahí dejamos esa nota y creo que ¿tenemos otra nota? ¿Lista? ¿O nos vamos con música? Escuchamos un poco de música. Órale, vámonos, pues. ¿Qué vamos a escuchar? Nos vamos con Fernando Delgadillo y la canción se llama La Función de las 6. Aunque no son las 6, son las 9:21 de la mañana. La Función de las 9:21. Órale. Se trata de un estreno, hermano. Todo empezó cuando en el cine me senté con mi bolsa de palomitas. Traía repletos los bolsillos de gomitas y lunetas, mi refresco, un helado y un hot dog. Me había metido con la mejor intención de ver un filme divertido. La sala estaba llena y todos nos sentamos a un rato de san humor. Algo después del intermedio la película no era ni medio buena. El cine entero se ocupaba en bostezar de aburrimiento y de calor. Noté que un niño de adelante se comportaba de una forma incorrecta. Iba arrojando palomitas hacia atrás por donde me sentaba yo. Yo aventuré el primer disparo solo por probar la vieja puntería. Me hacía falta un poco de práctica y creo que a quien le pegué fue a su mamá. Mujer de poca seriedad que respondió vengándose de la ofensiva, que luego de una breve ojeada comenzó a arrojar palomas hacia atrás. Unos misiles esporádicos de aquí y otros de allá dieron la idea que había un montón de gente armada que esperaba ver también algo de acción. Y en la pantalla la película no daba para interesarse en ella. Y un pistachazo entre los ojos siempre te anima a exigir satisfacción. Un tipo que iba con su novia decidió ponerle un alto al tiroteo y regañó unas jovencitas insultándolas y haciéndose notar. Pero mi voz entre el tumulto designándolo ordenó se abriera fuego. Fue fusilado varias veces y su nena y él tuvieron que escapar. Después del incidente varios indecisos fueron por su propio parque. otros lo recogían del piso para dispararle al público al azar. Mientras los bandos consiguieron agrupar de atrás contra los de adelante, trímidos y desinformados se animaban también a participar. Herido por la espalda, cuenta, no me di que la película acababa. Me sorprendió la luz arrojando un certero cacahuate japonés. Ya iluminados nos sentimos algo incómodos de seguir la batalla. Y a toda prisa me dirige a la salida para no dejarme ver. Y así salí apenado y con mi ancha sonrisa de la función de las seis. Muchas gracias, público inteligente y conocedor. Pues muchas gracias, Reina, por esa rola. La verdad estaba buena la función de las seis, Fernando Delgadillo. Función de las 9:25. Sí. Y creo que no la escuchaste porque te lanzaste por el café. Gracias. Sí, para despertar. Sí, ¿verdad? A ver si ya nos ponemos las pilas. Sí, después de una hora ya. Sí, ¿verdad? Okay. Entonces regresamos. Regresamos pues con más noticias internacionales. ¿Quién va? ¿Vas o voy? ¿Voy? Ok. Esta nota de democracynow.org, esta agencia de noticias de aquí de Estados Unidos, de la conocida Amy Goodman, y dice así: palestinos realizan huelga general para protestar contra visita de Trump. Y dice: los palestinos en Cisjordania y Gaza comenzaron una huelga general el lunes para protestar contra la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y expresar su solidaridad con los prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes que llevan adelante una huelga de hambre. Rifa Abu Yassar dijo en Gaza: esta protesta tiene lugar en respuesta al líder del terrorismo, Trump, y en respuesta a quien proteja al líder del terrorismo, que describe como terrorismo la resistencia de nuestra población para defender la tierra y resistir que nuestros hijos sean asesinados. Y ahí termina la cita. El lunes, el presidente Trump se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en una conversación con periodistas junto a Netanyahu. Trump negó haber mencionado a Israel como la fuente de la información altamente clasificada que proporcionó este mes. Al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y al embajador ruso, Sergei Kislyak. A pesar de que nadie acusó a Trump de nombrar directamente a Israel como fuente, Trump afirmó, una cita también: nunca mencioné la palabra o el nombre Israel. Nunca mencioné en la conversación. Todos dijeron que lo hice. Así que, una vez más, han dado información equivocada. Nunca mencioné la palabra Israel. Y ahí termina la cita. Trump también dio a entender que Israel no está situado en Medio Oriente cuando habló justo antes de una reunión con el presidente israelí, Reuven Rivlin. Dijo: como sabes, Rex Tillerson, el secretario de Estado, ha hecho un increíble trabajo. Acabamos de regresar de Medio Oriente, acabamos de regresar de Arabia Saudita y nos trataron estupendamente. Y ahí termina la cita. Al tiempo que Trump hace ese comentario, se puede ver al embajador israelí en Estados Unidos, Ron Dermer, taparse la cara. También el lunes, Trump fue el primer presidente estadounidense en funciones que visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalén, un territorio que fue arrebatado a los palestinos por las Fuerzas Armadas israelíes durante la Guerra de los Seis Días en 1967. Esta noche, Trump viajará al Vaticano, donde está previsto que se reúna con el Papa Francisco el miércoles. Visite la página de Democracy Now! Para acceder a más información sobre la visita de Trump a Israel y Palestina. Y bueno, pues interesante nota de que el Trump anda por allá, por el Medio Oriente, pero no sabe dónde es el Medio Oriente, no sé. Lo que se reporta ahí en la noticia es de que está bastante desubicado el chavo. Así nació. Desubicado. Ok. ¿Y qué te parece si nos vamos entonces con otra noticia de Desinformémonos? Adelante. A ver, esta nota dice: los campesinos de Guatemala, insisten en renuncia de Jimmy Morales. El Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, volvió a convocar este lunes un paro nacional con el propósito de exigir la renuncia del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, a quien acusan de incapaz y de cobijar corruptos. Para la dirigencia del movimiento creado por 17 indígenas campesinos del departamento suroccidental, en 1992 y debido a gran bloque civil, resulta perentorio que en este país centroamericano se convoque a elecciones generales y que se nacionalicen todos los bienes y servicios privados. La manifestación de protesta tendrá lugar el martes y tiene como objetivo, además, llamar a toda la ciudadanía a sumarse a un proceso de asamblea constituyente, popular y plurinacional. Otros propósitos de CODECA son lograr que se investigue y sancione a los diputados presuntamente beneficiados con los pagos millonarios efectuados por la constructora brasileña Odebrecht, por lograr contratos a su favor en el país. También aboga porque la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público emprendan una pesquisa encaminada a develar los actos de corrupción en los cuales incurrieron jueces, magistrados y fiscales. Apenas un mes después del ascenso de Morales a la presidencia de Guatemala, el 14 de enero del 2016, CODECA movilizó a miles de integrantes de organizaciones campesinas por varias zonas de la capital para exigir reformas y cambios a la política del país. En esa ocasión, los dirigentes del bloque presentaron 8 demandas puntuales al gobernante y al Congreso, entre estas, el respeto para los derechos constitucionales y las personas, investigan y castigo a quienes intimidan a los dirigentes campesinos y la liberación de los defensores de derechos humanos en prisión. De igual modo, pidieron un salario acorde al precio de la canasta básica vital. Se subsidiaría la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria en el país. Se nacionalizará la energía eléctrica y se declarará lascivos los contratos y convenios firmados con empresas internacionales violadoras de derechos. Junto a estos reclamos estaba la solicitud de que se cancelaran los proyectos de explotación de recursos naturales como metales preciosos y petróleo. La insatisfacción que el gobierno está dada por la desatención, a esas demandas y otras que fueron planteadas con posterioridad. Por esas demandas y otras que fueron planteadas con posterioridad por no completadas. Por la CODECA y el Comité de Unidad Campesina y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, entre otros. La capacidad de convocatoria de la dirigencia campesina e indígena de Guatemala quedó demostrada el 7 de marzo del 2017 cuando después de una marcha como la prevista para mañana alrededor de 30.000 y 40.000 personas se concentraron en la Plaza de la Constitución para exigir la salida de Morales. Y pues hasta ahí termina la nota. De este Comité de Desarrollo Campesino, ¿cómo ves? Que exigen la renuncia del presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Pues sí, bastante interesante esto allá en Guatemala. Y como siempre, pues son las comunidades campesinas que se están organizando por hacer valer sus derechos también allá en Guatemala, como en tantos otros lugares. Y en todos los lugares por la... Pues estoy juntando algunas de las noticias locales para que en la próxima sección podamos escuchar algunos de los sucesos locales aquí de Santa Ana y del condado de Orange, aquí la región. Pero ¿qué te parece si un poquito de música y ahorita regresamos con las noticias locales? Sí, vamos a escuchar esta canción que ojalá que les guste y es de Nico Saquito, María Cristina. María Cristina me quiere gobernar, creo. Vamos a ver. Clásica, a ver, vamos a escuchar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Ahí que vamos para la playa, allá voy. Coge la maleta y la cojo. Súbete en la loma y me subo. Baja de la loma y me bajo. Ahí súbete en el puente y me subo. Ahí quítate la ropa y me la quito. Tírate en el mar. ¿En el mar? No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué María Cristina me quiere gobernar? Ay, me quiere gobernar. Mira. Ay, me quiere gobernar. Oye. Ay, me quiere gobernar. María Cristina. Ay, me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Ahí que vamos para el campo, allá voy. Ahí coge la maleta y la cojo. Tírate en el suelo y me tiro. Súbete en el puente y me subo. Quítate la ropa y me la quito. Ahí tírate en el río. ¿En el río? No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¡Ay! ¿Por qué María Cristina me quiere gobernar? ¡Anda! ay me quiere gobernar. Oye, ay me quiere gobernar. Mira, ay me quiere gobernar. Majay, ay me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Ahí que vamos para casa. Allá voy. Coge la maleta. Y la cojo. Sube la escalera. Y la subo. Siéntate en la sala. Y me siento. Ahí quítate la ropa. Y me la quito. Métete en el baño. Y me meto. Báñate, Manuel. ¿Bañarme? No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar. Oye, ay, me quiere gobernar. Mira, ay, me quiere gobernar. Mira, ay, me quiere gobernar. María Cristina, ay, me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Okay. Estamos regresando, buenos días, ya casi se nos termina el tiempo, son las 9:41. Todavía hay tiempo. Pero cada vez menos, cada vez tenemos menos tiempo. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos con las noticias locales? Lo que está pasando aquí en Santa Ana. Y claro, vamos que sí. Con una nota del... a periódico Excelsior, y es acerca del distrito de aquí de Santa Ana. Aumentaron las tasas de graduación en Santa Ana. Eso es lo que dice la nota. Ojalá que sí sea cierto. Ojalá que sí, ¿verdad? Utilizando métodos únicos como el aprendizaje en línea, la escuela nocturna y otros servicios de intervención académica para ayudar a los estudiantes a recuperar los créditos perdidos del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, logró un aumento significativo del 11.5% en las tasas de graduación en los últimos 7 años. Pero a medida que el año escolar termina y los estudiantes están trabajando para terminar sus proyectos finales y exámenes en la preparatoria Salvac, se registró una inusitada mejoría de 24.2% gracias al trabajo de los directivos, maestros y padres de familia. Con aproximadamente 53,000 estudiantes en los grados kinder a 12, los niveles de graduación se establecieron este año en el 91.6%, superando notablemente el promedio estatal de 83.2% y el promedio de 90.8% correspondiente al condado de Orange. Este es ejemplo del fuerte enfoque de la Junta de Educación en la excelencia académica y trabajo duro, y la dedicación de nuestros maestros y personal para asegurar que nuestros estudiantes estén recibiendo el apoyo y los recursos que necesitan para sobresalir, graduarse de la escuela preparatoria, dijo John Palacio, presidente de la Junta de Educación del SAUSD. Así podrán pasar directamente a la universidad y a la fuerza laboral o militar. Middle College High School, la escuela preparatoria de colegio temprano ubicada en el campus de la Universidad de Santa Ana, tiene una tasa de graduación de 100%. mientras que la escuela preparatoria Segestrom tiene una tasa de 99.2. Godínez Fundamental High School tiene una tasa de 98.3%. Las otras cuatro escuelas de preparatoria tradicionales del distrito, Century, Saldivar, Santana Valley, lograron avances significativos. Mucho se debe aquí en nuestra escuela a maestros, personal administrativo y a los padres de familia que están interesados en el bienestar y progreso académico de todos nuestros niños, dijo Eddie Bustamante, director de Saldivar High School. Cuando juntas todos estos factores, los estudiantes se sienten apreciados con amor y sienten que sus necesidades se cumplen. Esta escuela mejoró 24.2% su tasa de graduación. Los esfuerzos en Saldivar High School para implementar programas y recursos para apoyar el logro de los estudiantes y prepararlos para la universidad se anotó recientemente en la lista de mejores escuelas preparatorias en el 2017 de Estados Unidos. Además, Middle School Godínez y Segestrom, Saldivar tiene una matrícula de aproximadamente 1,627 estudiantes, de los cuales el 96.1% de su población se identifica como socioeconómicamente desfavorecido y el 94.5% es de origen latino. Además, la escuela alberga un 23.8% de estudiantes de inglés. La escuela ha sido recientemente aprobada para convertirse en una escuela internacional de bachillerato en prestigioso programa que ejemplifica el rigor y la excelencia académica. Tenemos una sólida alianza llamada Promesa de Santa Ana con el Colegio de Santa Ana para que cuando tengamos estudiantes que deseen ir al colegio y tienen situaciones económicas difíciles o circunstancias que les impiden pagar la matrícula, ellos tienen la oportunidad perfecta para que se les ayude, indicó Moisés de la Mora, subdirector de Saldivar y el Excelsior. La ayuda esta es para los estudiantes que no piensen no poder ir al colegio. Es la oportunidad perfecta para ellos y sus papás al comienzo de una educación superior formal. Los estudiantes en Century y Godínez, las escuelas preparatorias fundamentales, por ejemplo, pueden tomar cursos universitarios durante el día escolar en sus escuelas a través de un programa llamado College Now. Y los estudiantes de las escuelas de Santa Ana, Saldivar y Santana Valley pueden inscribirse dos veces en cursos universitarios que se ofrecen en los campus después del día escolar. Al graduarse de SAUSD, los estudiantes reciben matrícula gratuita y una computadora portátil cuando se inscribieron a un tiempo completo en el colegio Santa Ana, gracias a una asociación entre SAUSD a Santa Ana College. Después de completar sus estudios en el Colegio Santa Ana, los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a la admisión transferida garantizada a la Universidad Estatal de California Fullerton, la Universidad de California Irvine, siempre y cuando cumplan con los requisitos de transferencia a través de un programa llamado Adelante, diseñado únicamente para estudiantes matriculados en el SASUD. Con los estudiantes que tenemos todo es posible, comentó Imelda García, madre de familia voluntaria en la escuela Saldivar por 4 años de edad. Tiene el objetivo de unirse a la Marina de Guerra de Estados Unidos. Aquí ha habido muchos cambios positivos desde la llegada del director Eddie Bustamante y el subdirector Moisés de la Mora. Ellos han ayudado mucho para que los niños alcancen objetivos mediante la disciplina en sus estudios y en la implementación de programas de graduación de la preparatoria. Y hasta ahí termina la nota, pero es que sí está muy interesante, oye, de todas las escuelas de aquí de Santa Ana hay muchas oportunidades, así es que... A estudiar. Ah, sí, claro, hay que regresar a la escuela, porque si no van a acabar como... Allá como el... yo. Sí, pues. No, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? El chiste es de que quienes tengan la oportunidad, échenle ganas a la escuela, porque pues sí, hay buenas oportunidades ahí. Sí, claro. Oye. No olviden su comunidad, porque luego, por mucho estudiar, también se les olvida estar en su comunidad. Pero se puede hacer las dos cosas. Sí, pues sí, qué bueno que están subiendo ¿cómo se dice? ¿Las graduaciones? Ajá, se están graduando más muchachos y eso pues es muy bueno. Es buena noticia. Sí. Precisamente hace pocos estaban platicando en una área de Santa Ana que por el incremento en las rentas, algunas escuelas se están quedando con menos estudiantes, que de hecho han en una escuela primaria, creo, uh-huh, estaban despidiendo ya algunos maestros. Entonces, pues sabemos que las escuelas públicas le están echando ganas, son buenas instituciones, sin embargo, las situaciones económicas no nos ayudan. Pero bueno, vámonos con otra nota local. Esta es de el Voice of OC y dice: los supervisores del condado de Orange argumentan sobre la solicitud de de recaudación federal de la oficina del fiscal. No sé si está bien traducido eso de recaudación, pero se refiere a que se está haciendo una solicitud que el gobierno federal tome cargo de la oficina del fiscal. Dice así: los supervisores del condado de Orange se lanzaron el martes a un acalorado debate sobre el llamado del supervisor Todd Spitzer para una toma de posesión federal de la Fiscalía del Distrito, con algunos criticando el movimiento de Spitzer mientras llamaba a sus colegas para responsabilizar a la gente por mala conducta. La pelea se centró en una carta de Spitzer que envió el lunes al fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, pidiendo que el Departamento de Justicia Federal asuma el control de la oficina del fiscal debido a acusaciones de ilegalidades sistemáticas e irregularidades. Dos supervisores criticaron directamente la solicitud de Spitzer en su reunión ordinaria el martes, antes de que la discusión del Consejo continuara fuera de la vista pública en una sesión a puerta cerrada. Spitzer, durante la reunión, presentó la lista de los casos más recientes de corrupción política del condado de Orange y exhortó a sus colegas a tomar medidas sobre los asuntos actuales que involucran a la Fiscalía del Distrito. Bueno, la Junta debe saber acerca de esto, de la mala conducta de los fiscales, y el Consejo debe tomar alguna acción. Y la Junta debe hablar. Y el Consejo debe responsabilizar a la gente. Esto dijo Spitzer a sus colegas. Sin embargo, el supervisor Sean Nelson, un abogado que planea postularse para juez el próximo año, dijo a la Junta no perder mucho tiempo con la Facultad de Derecho 101. Pero solo así estoy claro. La pregunta es que el Departamento de Justicia tome control de la oficina del fiscal del condado de Orange eso no es posible. Ah, está un poquito mal traducido, pero se refiere a que legalmente no es posible que el Departamento Federal tome control del Departamento del Condado y que eso es una cuestión legal básica. Spitzer quiere que los federales tomen el control por decreto de consentimiento, que Nelson dijo es un acuerdo negociado. No sé cómo le pedimos a alguien que haga unilateralmente algo que requeriría un acuerdo negociado, porque eso es lo que los decretos de consentimiento son. Son asentamientos. En muchos casos, el Departamento de Justicia ha demandado a las agencias locales de aplicación de la ley por violaciones sistemáticas de los derechos civiles a fin de obtener los decretos de consentimiento en los que un supervisor designado por el tribunal supervisa el cumplimiento de las reformas. El supervisor Andrew Doe reconoció las acusaciones que Spitzer destacó en su carta son preocupantes, pero dijo que la Junta está limitada en su capacidad de supervisar la oficina fiscal porque su líder, Tony Rukakis, es elegido independientemente. Tenemos supervisión presupuestaria y eso es todo lo que tenemos, dijo Doe. Los supervisores también supervisan la defensa de todas las demandas civiles contra la oficina del fiscal, incluyendo aquellas que surgen de la supuesta falta cometida por la fiscalía, y son responsables de encontrar una manera de pagar los asentamientos legales y las sentencias de los casos civiles contra la fiscalía, lo que puede significar millones de dólares que se extraen del resto del presupuesto del condado. Y ahí dejamos esa nota. Cosa bastante interesante. Resultado de la grande, grande corrupción de estos, los fiscales, si bien recuerdan, es el departamento, es la agencia del nivel del condado de Orange que encargados en meter gente a la cárcel. Son los abogados del condado encargados de levantar cargos contra las personas acusadas de cualquier cosa, de robo, de drogas, de asesinatos, de todo tipo de crímenes. Y claro, ellos, pues es una agencia muy controversial, ya que pues entre más gente meten a la cárcel, ellos pueden decir que están haciendo mejor trabajo. Y recientemente se ha demostrado que ha habido mucha corrupción y también colusión entre los departamentos del sheriff y esta fiscalía para poder meter más y más gente a la cárcel. A veces, aunque sea de una manera chueca. Y bueno, sí, sin embargo, es preocupante que uno de los supervisores está diciendo que entre el gobierno federal a tomar control de esta agencia, sabemos que el gobierno federal es peor, ¿verdad? Estamos hablando del gobierno de Trump, que entre aquí al condado de Orange sería muy preocupante. Una nota interesante. Tenemos tiempo para un poco de música. Sí. Y aunque creo que nos vamos a pasar tantito de la hora, ¿no le hace? Yo quería decir una nota le hace. Más. No le hace. Vámonos con un poquito de música. Sí, vamos con un poquito de música. Y vamos con otra que nos pidieron de Benny Moré, Mi Son Maracaibo. Benny Moré. Moré. Famoso cantante de Cienfuegos, Cuba, con una voz inconfundible. Benny Moré. Ahí les va. Thank you. bailes, son Maracaibo, aunque tú lo goces, son Maracaibo, aunque tú lo bailes, son Maracaibo, aunque tú lo goces, son Maracaibo, aunque tú lo bailes, son Maracaibo, aunque tú lo goces, son Maracaibo. Pongan atención, señores, Maracaibo, esta linda inspiración, Maracaibo. Pongan atención, señores, Maracaibo, esta linda inspiración, Maracaibo. Me sale del corazón, Maracaibo, te la doy con mil amores, Maracaibo, para que tú lo bailes, son Maracaibo, para que lo goces, son Maracaibo, que tú lo bailes, son Maracaibo, que tú lo goces, son Maracaibo, que tú lo bailes, son Maracaibo. En La Habana y en el campo, Maracaibo, todos los quieren bailar, Maracaibo. En La Habana y en el campo, Maracaibo, todos los quieren bailar, Maracaibo. Yo se la voy a tocar, Maracaibo, y escúcheme usted mi canto, Maracaibo, para que tú lo bailes, son Maracaibo, que tú lo bailes, son Maracaibo, ah, son Maracaibo, pa' que lo goce, son Maracaibo, pa' que lo baile, son Maracaibo. Cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo. Cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo. De Santiago hasta La Habana, Maracaibo, fue cuando pude gozar, Maracaibo, pa' que tú lo baile, son Maracaibo, pa' que tú lo goce, son Maracaibo, pa' que tú lo, ya, yeah. Son Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo. Sí, bueno, amigos, pues regresamos y ya casi se nos está terminando el tiempo, pero antes queremos darles dos noticias que pues son muy interesantes que pasaron aquí en Santa Ana, y una de ellas es por la muerte de Chayenne, de 18 años de edad, una activista. Y pues sí, ella se llamaba Chayenne Carrasco, quien murió en el sendero del río Santa Ana. Se suponía que debía despertarme antes de que lo hiciera, pero nunca lo hizo. Dice el joven que se despertó junto a Chayenne Carrasco, un joven de 18 años que murió el martes en la noche en el sendero río de Santa Ana. Dice que fue por una sobredosis. Los activistas sin hogar se reunieron el miércoles por la mañana para llorar el fallecimiento de alguien que todo el mundo conocía como Kid. Realizaron una vigilia y decoraron su campamento con flores, velas y letreros. Los presentes dijeron que Kid había estado bebiendo en el sendero del río apenas una semana antes de su muerte. Antes de eso, ella estaba en rehabilitación por 45 días. Antes de ir a la rehabilitación, ella vivía más abajo al sur del lecho del río, dice Spies, una señora sin hogar, que era vecina de Kid y que todo el mundo llamaba a mamá porque tiene a mantenerse las cosas en el jaque entre los y sin hogar. Los activistas y los forasteros pusieron tulipanes en el monumento de Kid. A menudo la veía caminando sola. No era muy sociable, estaba descalza. Una vez así, me acerqué y le pregunté si necesitaba zapatos. Ella dijo que así que le entregué esas botas. Spies señaló las botas UGG que llevaba puesta. Toby Stocknall, que vive 3 campamentos con su esposa de donde Kid estaba alojado, dijo que la policía llegó alrededor de las 6:30 p.m., pero su cuerpo no fue llevado hasta después de las 10 p.m. entre su madre llegó a identificar a Kid como Chayenne. Su madre estaba llorando tanto que se desmayó en mis brazos. Toby dijo, mientras caminaba alrededor tratando de encontrar algo para decorar su memorial. Y pues ahí, hasta ahí termina esta nota triste. Y que pues siguen con la investigación de muchacho que murió ahí en el río. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente nota? Que también también tiene que ver también con lo mismo. Es de permítanme, es que aquí la computadora no está funcionando bien, como siempre. Nos vamos a ir con un poco de música porque esta computadora no está funcionando y ya se perdió la nota. Disculpen. Y bueno, estamos de regreso, ya encontramos la nota que se nos había perdido Y creo que con esta nos vamos a despedir. Porque ya pasó la hora, pero también pues porque tiene que ver con la nota anterior de esta joven que murió desamparada o homeless, como dicen aquí. Y dice la nota de Voice of OC: la falta de vivienda y la pobreza continúan creciendo en el condado de Orange. Dice: más y más residentes del condado de Orange están luchando para permitirse el aumento, más y más residentes del condado de Orange están luchando para poder costear el aumento de los costos de vivienda y terminan viviendo en las calles, de acuerdo con los nuevos informes de agencias públicas y organizaciones sin fines de lucro. Los dos estudios, ambos supervisados por el gobierno del condado, confirmaron una serie de tendencias preocupantes. Ha habido un 54% de aumento en las personas sin hogar que viven en las calles en los últimos 4 años. Según los datos publicados la semana pasada de la cuenta del condado en el punto de tiempo. Así se llama el tipo de cuenteo, point in time. De enero de 2013 a enero de este año, el número de sin abrigo, sin techo, creció de 1,678 a 2,584. Los organizadores del conteo dijeron que el número real de personas sin hogar en las calles seguramente es más alto, porque los voluntarios del conteo no son capaces de cubrir todo el condado. Y la escasez de viviendas en la región, junto con el estancamiento de los salarios de los empleados, ha alimentado una crisis de vivienda que empuja a las familias a la pobreza y la falta de vivienda, según un informe de Indicadores Comunitarios del 2017. Si esto no se resuelve a través de aumentar los beneficios a reducir los costos, el resultado será una subclase persistente y creciente, indican estos indicadores. Y una cita: es una lucha para la mano de obra para pagar la vivienda. Esto dijo Susan Price, que supervisa los servicios de vivienda del condado como director de coordinación de atención. Muchas personas en el condado tienen ingresos y otros beneficios financieros, agregó, pero eso no es un ingreso sostenible para nuestro mercado de la vivienda, agregó. Ciertamente hay un sentido en nuestras comunidades que hay un aumento en la falta de vivienda. Ella enfatizó la importancia de colaboración de todos, incluyendo líderes en el gobierno del condado, ciudades, negocios, defensores y sin fines de lucro. Hay espacio para todos en la mesa y ese es mi mensaje a la comunidad, la cual involucra y empieza a trabajar en soluciones. Esto dijo Price. Según el informe de los indicadores, un hogar necesita ganar $27.62 por hora para poder alquilar una unidad de vivienda de un dormitorio con precio promedio. Pero el 68% de los empleos en el condado de Orange pagan menos que eso, con el salario medio por hora de $19.12, según el informe. Para apoyar a la fuerza laboral, debe haber suficiente vivienda de diversos puntos de precio para satisfacer las necesidades de los trabajadores, dice el informe. A medida que el condado de Orange compite con comunidades menos costosas que cuentan con vivienda adecuada y creciente empleo, será más difícil retener o atraer mano de obra calificada. Si los mercados de vivienda y alquiler siguen siendo insuficientes, los residentes con empleo con salarios más bajos seguirán siendo tasados fuera del mercado. Y con eso dejamos esa nota que continúa y tiene más cifras interesantes sobre el costo de la vivienda y los sueldos que no han subido, pues, y tantas cosas más que crean esta general crisis de vivienda. Sí, así es. Y pues sí, ya terminamos el noticiero por hoy. Ok, es todo por hoy. Son las 10:15 y con esta nos despedimos. ¿Algún anuncio? ¿Algún anuncio? Yo nada más que este fin de semana es el famoso Fandango Fronterizo. Vamos a estar allá entre San Diego y Tijuana en esta expresión en contra de la frontera y todas las políticas inhumanas que representan. Es un fandango, una fiesta de música que se hace con música tradicional del sur de Veracruz, música de jarana, que se hace de ambos lados de la frontera. Y pues es un evento bonito. Ahí si tienen chance de buscarlo en el Facebook, ahí lo pueden buscar. Fandango Fronterizo. Allá vamos a andar. Bueno, pues nos vemos el viernes en su noticiero popular a las 8 de la mañana. ¿Y qué te parece si acaban de escuchar la canción que hace rato pusimos de Benny? Moré. Oh. Santa Isabel de las Lajas. Para que termine la canción y hasta el viernes. Órale. Bonito día. Mi campa quiero que sea perfumado porque lleva. Mi campa quiero que sea perfumado porque lleva. Saludo para la cueva, Guayabal y la Guinea. Pueblo nuevo se recrea, viendo que yo soy sincero, que abro mi pecho entero, igual que mi corazón, al gritar con emoción, orgulloso soy la.